escuchar tu palabra el día de hoy. Esta es una mañana de victoria, esta es una mañana de bendición, Señor, porque estamos en ayuno, Padre. Y hay géneros de demonios que solo salen con oración y ayuno, dice tu palabra. Que en el nombre de Jesús nosotros estamos aquí en pie de guerra contra las obras del diablo, Señor, declarando, Señor, victoria sobre toda obra del mal contra tu iglesia, contra los hermanos, contra las personas que asisten, Dios de poder. En el nombre de Jesús, glorifícate con poder, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, libéranos de toda obra del enemigo, Señor, y danos victoria. Fortalece nuestro cuerpo, fortalece nuestra vida, para que podamos estar en victoria aquí esta mañana, Padre. Oh Dios, para que ninguna obra del enemigo pueda hacernos desistir de este tiempo ayuno que tenemos. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Aleluya. Si alguien quiere sentarse, aquí hay sillas. Estamos hablando acerca del evangelismo. Amén. Necesita tocar a su hermano al lado y decirle, cada uno trae más de uno. Dígale. Cada uno trae más de uno. Ahora pregúntale, ¿ya trajo el suyo? ¿Ya trajo el suyo? Ven. Ahora puño arriba y diga conmigo, Cristo para todos. Cristo para todos. Todos para Cristo. Se nota que están en ayuno, ¿verdad? Parecen. Otra vez, Cristo para todos. Cristo para todos. Y todos para Cristo. Ay, más o menos. Voy a hacerle un resumen de lo que hemos estado hablando en la mañana, como para que no entre desubicado en este momento, ¿ok? Hemos estado hablando acerca del cielo hoy, ¿cierto? Estaba comentando a los hermanos desde la mañana que si una enseñanza le deja el Halloween a los cristianos, es la tremenda necesidad espiritual que hay. Porque habían ríos de personas sobre estas calles ese día, celebrando al diablo, adora al diablo, porque esa es una fiesta que adora al diablo, es una fiesta que adora a Satanás. Entonces uno veía la cantidad de gente, y cuando yo salí un momentico a hacer una vuelta y a ver quién veía, pues sí, yo solo pensaba en que la labor es todavía muy grande, hay demasiada gente que es dura de corazón, otros que no se le ha predicado, y aún gente que va a las iglesias y allá los motivaron o no les dijeron nada, eso, hácense eso, vaya, que eso no tiene nada, eso, y la labor es ardua, hermana, hay mucha gente para dar para Cristo todavía. Y le estuve diciendo a los hermanos que uno de los propósitos del evangelismo es llevar gente que ya está condenada, sacarla del reino de las tinieblas, para que no vaya al infierno cuando se muera, y traerla al reino de la luz. Esa es una de las principales propósitos del evangelismo. Cuando ganamos una persona para Cristo, no la estamos ganando, ¿verdad? Para nada. La estamos ganando, digo, la estamos salvando, siendo instrumento de Dios, la estamos salvando del infierno. Es el propósito, y por eso el semestre pasado que hablamos de evangelismo, hablamos del infierno, de la realidad del infierno, de los tormentos del infierno, de esas cosas, ¿cierto? Pero ahora vamos a ponerlo en un sentido positivo. El propósito del evangelismo no solo es salvar gente del infierno, sino dejarnos usar por Dios para llevarla al cielo también, amén. Ese es un propósito. Y por eso estamos meditando sobre el cielo esta mañana, ¿verdad? En primer lugar, entonces, hablamos acerca de dónde está localizado el cielo. Dijimos que el cielo, que hay en la Biblia, tres cielos. El cielo atmosférico, que están los pájaros, los chulos vuelan por ahí, ¿cierto? Viene la lluvia, el azul, las nubes, todo eso que usted ve. Después está el cielo sideral, que es donde están los planetas, el sol, la luna, las estrellas, todas esas cosas. Y el tercer cielo del que nos habla la Biblia está en otra dimensión, es el cielo espiritual, ¿cierto? Que creemos es un lugar que se encuentra arriba. Usted dice, ¿arriba de qué? Y uno dice, arriba, está arriba. ¿De qué? Está arriba. No sabemos de qué, pero está arriba, es lo que nos dice la Escritura. En segundo lugar, hablamos de qué ocurre actualmente en el cielo, qué pasa en el cielo hoy día. Entonces dijimos que el cielo es la morada de nuestro bienaventurado Dios. Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero por decirlo de alguna manera, explicar de alguna forma, el cielo es el centro de operaciones. Desde allí dice la Escritura, Dios oye las oraciones, las contesta. Desde allí es que Dios ve a los hombres. De allí Él revela su ira contra los hombres. Y desde allí es que abre las ventanas del cielo y bendice a los hombres, ¿verdad? Esto es. Dijimos que allí no solo vive Dios, o es el centro de operaciones, sino que es un lugar donde viven los ángeles. Hay ángeles en el cielo, ¿verdad? ¿Todavía creen los ángeles? Uy, que se me recuerdan los cuentos de hadas a mí. No. Yo creo en los ángeles, ¿cierto? Amén. Entonces, allá viven los ángeles. Y en tercer lugar, dijimos que allí también viven todas las personas que vivieron con Cristo y en Cristo. Que allá están, ahora, actualmente, en el cielo de Dios, en la presencia de Dios. ¿Cierto? Dijimos que cuando una persona muere, el sitio, vienen ángeles y transportan su parte inmaterial hasta el cielo. Y ahí en ese lugar está en presencia de Dios. Y las personas están allí en el cielo esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia, lo que se llama el rapto de la iglesia. Allá resucitarán en un cuerpo espiritual, se unirán a nosotros los que estemos vivos cuando Cristo regrese, y así estaremos para siempre con el Señor. Y en último lugar dijimos que actualmente en el cielo hay preparativos. Y que no podemos especificar qué preparativos son los que hay en el cielo. Que si están haciendo sancocho, que si están cosiendo ropa, como dicen algunas visiones que uno escucha por ahí, pero lo cierto es que hay que preparativos en ese lugar. Se nos está preparando un lugar a nosotros también. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Ahora, en tercer lugar, la reunión anterior estábamos hablando acerca de cómo es el cielo. Y dijimos que el cielo es inimaginable. ¿Eh? Que nadie puede llegar a describir lo que es el cielo. Y citamos a Ezequiel. Y citamos a Pablo, porque allí está él diciendo que tratando de escribir la gloria de Dios, el cielo no puede. Y Pablo dice que oyó cosas allá que no sabe ni cómo expresarlas, ¿sí? Y que cosas que ojo no, ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para que los que le aman. O sea que el cielo es, ¿qué? Inimaginable. Luego empezamos a decir cómo es el cielo, a tratar de describir lo que se puede describir del cielo. Y dijimos que el cielo es un lugar donde se consuela a las personas, ¿sí? Luego dijimos que el cielo es un lugar donde no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay dolor. Dijimos que el cielo es un lugar hermoso, nos habla Apocalipsis de que allí hay un río cristalino, de que está el ar de la vida, de que en ese sitio, hermano, no hay necesidad de sol, ni de bombillos, porque Dios ilumina por completo la ciudad. Y estábamos hablando, por último, de que allí reinaríamos para siempre con Él, y que lo mejor del cielo, es que dice Apocalipsis, que allá vamos a ver el rostro de nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Que yo dije en la reunión pasada, que les estoy diciendo que uno va a ver el rostro de Dios, y todo lo que uno puede hacer es quedarse ahí sentado, ¿verdad? Pero ¿por qué son tan tímidos? Yo sé que tú quieres levantarte, ¿eh? Yo sé que tú quieres. No, tranquilo, ¿no? Eso, ya. Bueno, ahorita en la reunión anterior armamos un foforro. Armamos una fiesta aquí. Entendiendo que allí veníamos el rostro de Dios y íbamos a reinar con Él ahora. En el cielo hay tres cosas que quiero decirle, ¿cierto? ¿Cómo es el cielo? En el cielo, hermano, serán realizadas las bodas del Cordero de Dios. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces en el cielo, en un momento, después del rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, se celebrarán las bodas del Cordero. Es decir, la iglesia es la esposa de Cristo. Amén, ¿cierto? Cristo es ¿quién, hermano? El esposo. Y en un momento en el cielo se sucederá el matrimonio entre nosotros que somos su iglesia y el que es el esposo. Amén. Ahora, en segundo, otro, anote ahí porque ya no sé ni en cuántos voy. Allí, hermano, ese es un lugar de galardones. Bien. Apocalipsis 22:12. Dice ahí la palabra. Mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, el cielo es un lugar de galardones. Allí hay galardones. La Biblia nos habla de coronas para sus hijos, para sus siervos, para los que reinarán con él. Así como hay en el infierno grados de castigo, en el infierno no todo el mundo es castigado de la misma manera, también en el cielo va a haber grados de recompensas y de reinados para los siervos, los santos del Señor. Amén. Bien, dejemos hasta ahí esa pregunta. Ahora una pregunta final. ¿Quiénes van al cielo? ¿Verdad? ¿Quiénes van al cielo? La pregunta final es en esa hora. Yo quiero aclararle usted en primer lugar que no se va al cielo por palanca. Usted está acostumbrado a echarle palanca a todo. Allá, páselo a Javier que yo lo palanqueo. Sí, allá no es así. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué le digo eso? No vamos al cielo por palanca. Hay gente que cree que porque su mamá y su papá son cristianos, ellos irán al cielo solo por eso. O porque mi esposa es cristiana, entonces, o sea, que eso es de familia. ¿Ve? Oye, ustedes ir a la gente, a alguien, uno le pregunta a alguien, a ver, ¿tú hace cuánto eres cristiano? Y dicen, yo soy cristiana de cuna. Eso es imposible. Nadie es cristiano de cuna. Nadie nace cristiano. Nadie. La persona tiene que, ya en un momento de su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, su adultez, donde conscientemente recibe a Cristo en su corazón, y así se hace un cristiano. Me doy cuenta que yo soy cristiana de cuna, eso no existe. Entonces, esta es la gente que cree que porque mi mamá y mi papá son cristianos, o porque un familiar es cristiano, yo también soy cristiano y por eso me va a salvar. No. La salvación es, usted lo sabe bien, es que individual. Cada cual responde por su cada cual, y ya. Tampoco vamos al cielo, van al cielo por dinero. Usted está acostumbrado a hornar. Sí, venga ahí, que... Me toda la plata del mundo que quiera a mí, que yo no lo puedo llevar al cielo. Ni nadie, ni el Papa, ni nadie lo puede llevar al cielo. Ni su Papa tampoco. Lo puede llevar al cielo, amén. No hay muchos caminos al cielo. Porque la gente tiene esa concepción hoy. Y yo lo noto cuando usted tiene un familiar que es testigo de Jehová. Dicen, no temicemos, no hablemos. No, de todos modos tú estás buscando también a Dios y eso es lo importante, ¿cierto? Igual nos vamos a ver en el cielo los dos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo va a creer usted eso? Pero hay cristianos que creen eso. Que no importa lo que usted crea, lo que importa es que sea sincero. Y que igual usted va a llegar al cielo. Pero no importa lo que usted crea. Que usted es de la nueva era. No importa, usted también va a llegar al cielo. No es así, hermano. Solo hay un camino al cielo, un camino al Padre. Juan 14:6 lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino ¿qué? Por mí. Entonces no hay muchos caminos. Eso de que todos los caminos conducen a Roma aquí no se aplica. Aquí hay un solo camino al cielo. Usted lo toma o lo desecha y nada más. No puede hacerse su evangelio a su acomodo, no puede hacerse su evangelio a su manera, no puede hacerse su propio camino, no puede tomar otros caminos. Solo hay un camino, ese camino es Cristo Jesús, nada más. Solo se va al cielo a través de Cristo Jesús. O sea, es decir, que usted ahí entiende la importancia de evangelizar y de hablar a otros de Cristo. No hay otra manera en que la gente pueda ser salva. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, dice la Biblia, solo el de Jesús. Y si usted y yo nos callamos, estamos callándonos el único mensaje que lleva a la gente al cielo. Si los cristianos nos callamos, estamos callando el único mensaje de salvación que existe. ¿Está entendiendo la palabra? Entonces, aclarándole que solo hay un camino y nada más. No hay sacramentos, no hay obras, no hay nada. Porque esa es la otra. La gente dice, yo tengo un familiar, yo tengo un amigo, que él es tan bueno, es mejor que muchos cristianos. Yo lo he oído. Lo único que le hace falta es ser cristiano. Pero también se va para el cielo, ¿verdad? También se va para el cielo. ¡No! ¡No! En el infierno hay un montón de gente que hacía buenas obras. En el infierno va a haber gente muy, muy piadosa, ellos, muy santita, una piedad, una santidad. Allá van a estar. Porque no es porque uno haga. Es porque el único camino al cielo es Jesucristo. Y solo se va al cielo a través de Cristo Jesús y nada más. ¿Cierto que sí? ¿No? Bueno, yo no sé. Bueno, está bien ya. Entonces, ¿yo cómo hago para montarme en ese bus entonces? Para tomar el camino. Entonces, hay dos cosas básicas. ¿Quiénes van al cielo? Número uno, los que han lavado sus ropas. Apocalipsis 22, 14 y 15. ¿Quiénes van al cielo? Los que han lavado sus ropas. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ahí está. ¿Qué es donde la cosa se pone pesada? ¿Sí? Entonces, lavar las ropas. Yo soy bien aseado. Yo lavo ropas todas las semanas. No es la ropa literal, ¿verdad? Tenga cuenta esto. Cuando usted nace... Vamos a ilustrarlas con una bata blanca, resplandeciente esa bata, pero va transcurriendo su vida y conforme su vida va transcurriendo, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa con la que usted nace le lleva al pecado y usted empieza a ensuciar esas vestiduras. Entonces hay sangre, hay de todo, hermano, toda cosa que usted, barro, toda cosa que usted puede imaginar, hay ahí. Y espiritualmente hablando, los que entran al cielo tienen que haber lavado esas vestiduras. Ahora, ¿cómo la lavan? Número uno, esa persona debió haber creído que Cristo murió por ella en la cruz del Calvario, que tomó su castigo sobre sí por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa persona es salva. Ahí empieza a subirse al bus de la salvación, al camino, al único que lleva al Padre. ¿Ok? Pero en el hecho de creer, se empiezan a ver evidencias en la persona. ¿Cierto? Porque cualquiera, usted sale a la calle y usted le pregunta a cualquiera y cualquiera, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo soy chuchito. ¿Usted cree en Dios? Oye, creo. Uy, sí, Dios es para mí lo más sagrado y aquí tiene la botella de cerveza. Para mí Dios es lo más sagrado que hay. Yo me cuido tanto de vender a Dios. Y no, porque soy Dios. Eso, así habla la gente. El diablo también cree, dice la Biblia. Y tiembla. No es el hecho de tener una confesión verbal únicamente. De que Dios de Jesús. Sí, yo creo en Jesús, ya, cualquiera cree. Sino que esa creencia se evidencia en las personas. ¿Cómo se evidencia? Hay, número dos, estos son los que lavan sus vestiduras, arrepentimiento. Esa persona, por la acción del Espíritu Santo en su vida, es hacer otra. Empieza a ser cambiada, transformada. Ya no es más un mentiroso, ya no es más un fornicario, ya no es más un hechicero, ya no es más un perro, como dice aquí. Ahora es una persona que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo empieza a orar en ella y esa persona empieza a tener un cambio. Se le empieza a notar que nació de nuevo, se le empieza a notar que sus vestiduras fueron lavadas. ¿Está recibiendo, hermano? Amén. De tal modo que a partir de que esa persona empieza a creer en Cristo, él empieza a santificarse. ¿Ok? En la evidencia. Si alguien le dice a usted que cree en Cristo y que por eso se va para el cielo, pero usted examina la vida de esa persona y se da cuenta que esa persona vive como el diablo, es mentira su confesión. Está engañada esa persona. No es solo decir que usted cree en Cristo. Usted tiene que demostrarlo con su vida. Y de ahí un pasajito que es el más olvidado hoy día. Porque hoy lo que importa es el show. Hoy lo que importa es el espectáculo. Hoy lo que importa es la tramadera, el contentillo. Eso es lo que importa. Pero esto que le voy a leer ya no importa más. Hebreos 12:14. Por eso Hebreos 12:14. Dice lo que dice. Hebreos 12:14. Dice ahí, dice: seguid la paz con todos. Subraye ese pasaje. Léalo. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 12:14. Muy difícil entender este pasaje de la Escritura. Nada difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que la persona que vive en santidad, practicando la santidad, esa persona verá a Dios. Que por el contrario, la persona que no vive en santidad y que no practica la santidad, esa persona no verá a Dios. Por mucho que diga que cree en Cristo, por mucho que venga a la iglesia, por mucho que se ponga aquí un letrero que diga soy cristiano y lo que quiero hacer, si esa persona no vive, no practica la santidad, esa persona no verá al Señor. Estamos diciendo que una de las grandes bendiciones del cielo es que vamos a ver el rostro de Jesús. Amén. Pero si la persona no ve, no vive en santidad, nunca verá su rostro. Lo que verá será el rostro del diablo clavando de los chuzos. Ah, perdóneme que yo me emocione así cuando estoy predicando. ¿Sí? Yo me pongo así todo. Sí. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Tiene que tener santidad en su vida. El Hijo de Dios practica santidad. El Hijo de Dios vive santidad. No es perfecto, ¿verdad? Porque si no, tú estarías más que condenados aquí. Pero a esa persona se le ven las ganas. Se le ve el ánimo. Se le ve el deseo. Quiere santificarse. Amén. Lea ahora conmigo Apocalipsis 22:11 otra vez. Ahí el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Dice. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Se haga santidad. Y le dice: y el que es santo, santifíquese todavía. Y lo dice: mira, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a unos según su obra. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Esta mañana. Vamos a leer los pasajes. Por ejemplo, Romanos 2. Miren lo que dice Romanos 2 acerca de quienes van al cielo. Romanos 2:7. Aquí hay una palabrita que usamos hace 8 días. Ah, Ahora la vamos a repetir otra vez. Romanos 2.7 dice: Dosidia, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y dice aquí, vida eterna, eso es del cielo. ¿A quiénes? A los inestables, a los que deciden, a los que dejan botar las cosas del Señor. No, ¿a quiénes vida eterna? A los que perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa es la vida eterna, para ellos es. Para los que perseveran en hacer ¿qué, hermano? El bien. Ahora, fíjese, ¿qué dice el versículo 10? De nuevo dice, pero gloria, honra y paz a todo el que obra el bien. Gloria, honra y paz, se refiere al cielo, a todo el que obra bien, al judío primeramente y también al griego. ¿Para quién es el cielo? El que persevera en hacer ¿qué? El bien. Y luego, versículo 10 nos dice, para todo aquel que obra bien. ¿Está entendiendo? Ahora déjeme preguntarle, porque esta pregunta es importante. ¿Está encajando usted en esto? Porque qué triste es que llegue uno, le predique a alguien, y el día fin se dé cuenta uno que esa persona a la que uno le predicó está en el cielo y uno en el infierno. Como dice el apóstol Pablo, habiendo sido yo heraldo de muchos, sea yo descalificado después. Usted ya eso, eso uno predica el líder de todo, siendo, uy, una cosa a la otra, para ver al final de cuentas que el heraldo está en el infierno y los que él se ganó están en el cielo. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo está su santidad? Su vida de santidad, me refiero. ¿Ah? ¿Está usted perseverando en hacer el bien? ¿Está usted obra bien? ¿Esa es la evidencia que usted ha nacido de nuevo y que es un cristiano? Usted. No se piensa en lo que dice fulano o sultano de usted. Porque usted no es cristiano porque otros digan que usted es cristiano. Usted no es malo porque otros digan que usted es malo. No. Es usted que se conoce. ¿Cómo está su vida de santidad? ¿Está obrando usted bien? ¿Está perseverando en hacer el bien? Porque dice, es para ellos, la vida eterna. Luego nos empiezan a dar una serie de listas. Yo quiero que mientras yo haga esas listas, usted se confronte con usted mismo. Porque puede ser que usted esté aquí sea diciendo, yo voy para el cielo, yo voy para allá. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que su vida lo que evidencia es que usted nunca ha nacido de nuevo, que usted no ha creído en Cristo en realidad? Entonces, primer pasaje, 1 Corintios 6:9. Primera de los Corintios 6:9. Bueno, si alguien se está durmiendo a su lado, ¡permiso! Le doy permiso. 6:9. Aquí viene. Así que enfróntese con la palabra, dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ah, lo tiene? ¿Quiénes son los injustos? Los que obran mal. ¿No lo sabes? Dice. Entonces, esa es la idea principal. Ahora la amplía y la especifica. Como para que usted entienda bien quién es un injusto. No va a heredar el reino de los cielos. ¿Quién es? Dice. No te dejes engañar. Puede venir cualquiera a decirle, tranquilo que usted es un fornicario, un idólatra, un adúltero, un homosexual, un ladrón, una... Tranquilo, que así usted y todo, así le va a ir al cielo. Dice, no se dejen engañar. Puede decírselo, quiera decírselo, que la palabra permanece para siempre. Amén. Entonces dice, no os dejéis engañar, ni los fornicarios. ¿Aquí alguien no sabe qué es fornicar? Creo que todos. Ni los idólatras, sean morracos o que usted tenga ídolos en su vida. Ni los adúlteros. ¿Verdad que todos saben qué es un adúltero? Ni los afeminados, ni los homosexuales. Ahí. ni los ladrones. A ti roben pito. Yo sí robo, pero robo poquito. Yo robo 1,000, yo robo 2,000, yo robo tiempo en la empresa, yo me meto al baño, yo... ¿Sí? Ni los ávaros. Todos saben que es un ávaro, ¿verdad? Plata, plata. Pero te vas a apartar de Dios, no importa, plata, plata. Ni los borrachos. Aquí todos saben que es un borracho, ¿verdad? Ni los maldicientes, o sea, los que toman leche y se les corta, esos. Ni los maldicientes. ¿Y solo por eso? Es que usted no conoce a Dios. Ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. ¿Ah? ¿Está recibiendo? ¿Se está examinando? Entonces usted ahorita está diciendo, sí, yo voy a ver nuestro Dios, yo reinaré con él. Yo, ¿quién sabe? Tiene que examinarse. Y si no está en la fe, estar en lo que es, hermano. Luego dice aquí, Gálatas 5.19. Otra listica parecida, bonita la lista. Gálatas 5.19. ¿Qué dice, ore? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son, y aquí empiezo a traer la lista linda, confróntese, mírese usted mismo. Le reitero, usted no es cristiano porque otro le dijo que usted era cristiano. Usted es cristiano por su forma de vida. Adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia. Todos saben qué es la chilla. Pornografía. Sexo, sexo, sexo. Sexo, sexo. Idolatría otra vez. Hechicerías. Ahora dice. Enemistades, pleitos. Celos. Y celos. Sí, sí, celos, celos. ¿Usted con quién andaba? Que mire, que... ¡Ay! ¿Por qué me apagó el celular? ¿Para qué le compré eso? Conteste, conteste. Celos. ¡Explosiones de ira! ¡Contiendas! ¡Divisiones! ¡Sectarismos! Tiene que ver con peleas. Luego dice, envías, homicidios, aquí viene, este, para los que dicen, pero la Biblia no dice que las fiestas son pecado. ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde? Yo no he leído. Pues porque usted es ignorante de la verdad bíblica. Ahí, cuando dice borracheras, la borrachera, se está refiriendo a fiestas, rumbas, fojorro. Como le quiera decir, como le quiera decir usted. Ay, pero chiqui, puso nomás. Dice, orgías, y lo dice, y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican, ojo que aquí está un detalle importante. Ergo practicar. A veces uno tiene una explosión de ira. A veces el corazón se le llena de envidia. ¡A veces! Pero una cosa es a veces, y otra cosa es los que llevan este estilo de vida. Entonces dice, los que practican tales cosas, ¿van a ir al cielo? No. ¿No van al cielo? ¿No heredarán el reino de qué? De Dios. Ah, que fue que mi tatuador me dijo que yo podía ser ladrón, que a mí, que eso no importaba, que igual Dios me bendecía, Dios me amaba y Dios me quería. Y si no decía que me muriera, yo me iba para el purgatorio, me iba el pastor. Yo me iba para el cielo el día que me muriera. Pues lo engañó, le está diciendo mentira, le está dando contentillo. Lo que quiere es su plan y nada más. Aunque a mí tal pastor me dijo, no importa que yo viviera así rejuntado, que eso no tiene nada, que eso igual el día que yo me muera, Dios perdona, Dios me ama, Dios me quiere, y que no hay problema de eso, de nada, y que yo me voy para el cielo. Ajá, sí. No, hermano, aquí está clara la palabra, ¿o no? Es el que practica, el que vive de esa manera, no heredará el reino. ¿Quiere otro? No, por favor, no. No. Oh. No. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. Con esto terminamos. Apocalipsis 21, 7 al 8. Aquí habla primero de los que sí van a heredar el reino de los cielos. Dice, el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Ahora, esto no tiene nada que ver con el escudo del campeón que hay en ti, ¿no? Aquí se refiere a vencer el pecado. No a vencer, tener toda la plata del mundo, no, no, no. ¡Vencer aquí! Ahora, parecería increíble que uno tenga que hacer esta aclaración, pero en los tiempos que vivimos hay que hacerla. Aquí se refiere a vencer el pecado, a vencer la carne, a vencer a Satanás. El que venza, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Eso, así se portan los hijos de Dios. Los hijos de Dios vencen la carne, los hijos de Dios vencen el pecado, los hijos de Dios vencen el mundo. No son perfectos, no son perfectos, eso sí. Pero su vida se les nota. El deseo de agradar y de amar a Dios. Y luego viene y dice, pero los cobardes, o sea, los que se echan para atrás, e incrédulos, ¿seré yo, maestro? Los abominables y homicidas, ¿seré yo, maestro? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos, y a mí me llama la atención porque, no sé, todos los fornicarios, todos los hechiceros, no, solo le dice esa frase a estos últimos, dice, y todos los mentirosos, todos. ¿Será porque el Señor sabe que hay gente que se argumenta diciendo, es que está en blanca? Es que al fin y al cabo yo dije esa mentira fue para que no nos fuera peor. Yo dije esa mentira fue para no meter en problema a mi vecina, a mi amiga, y si yo decía eso, pues la metí en un problema peor. Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que de con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van al cielo entonces? ¿Usted va a volver a creer eso cuando usted va a un velorio? Eso ya lo dije en la mañana, pero se lo voy a volver a decir. Usted va a un velorio, y en los velorios, bendito sea Dios, nadie se va al infierno. Todos los que están en un cajón se van al cielo. Y por mal que le vaya, se fue en un fuego purgatorio. ¿Sí o no? ¿O usted cuando oye un cura en misa decir, vamos a orar por el alma de nuestro hermano que está quemándose en el infierno, los gusanos se le salen por los ojos, se le meten por la boca, le salen por la nariz otra vez? Sí, amén. Vamos a orar por el alma de nuestro hermano que le están chuzando todo el cuerpo por impío y por el diablo. Amén. ¿Sí, no? Él siempre dice, nuestro Padre misericordioso, amoroso, es tan amoroso, él les parece un bobo de lo amoroso que es. Sí, a él le puedes hacer todo lo que quieras, vivir como quieras tu vida, que igual te vas a ir al cielo el día que te mueras. Sí, amén. Ya están todos, sí. Ay, bendito sea Dios, se fue para el cielo, quién sabe. Bendito sea Dios, está descansando en paz, quién sabe. Porque si no murió con Cristo y en Cristo, él no está descansando en paz. Ahora, y también calamos nosotros los pastores, porque uno le da pesar. Si a mí me invitan al velorio de una persona que yo sé que no era cristiana, no puedo asegurarle, pero muy probablemente le puedo decir que esa persona está no descansando en paz, está atormentada en medio de dolores. Pero yo no voy a llegar ante el doliente diciéndole, mi sentido, dame, tu familiar está en el infierno. Cierto, eso se sale. Dijeron, pésame, si vieras cómo le salen gusanos por los ojos. Si vieras, era lo lindo. No. Pero si voy al funeral de un creyente, muy seguramente, no lo puedo asegurar tampoco, pero muy seguramente, sé que esa persona está descansando en paz en realidad. Así que, no coma cuento. No todas las personas que mueren van al cielo, hermanas y hermanos. Es más, la mayoría de personas que mueren van al tormento eterno. La mayoría. Es que a nosotros nos calmaron la conciencia diciéndonos que existía el purgatorio. Que son tranquilos, que si su merced se moría y no en pecado mortal, sino en pecado venial, ¿verdad? Usted iba al purgatorio. El purgatorio es como un medio invierno, calentado pero a la mitad. No más, ¿sí? Hay un arroz en bajito, ¿sí? Ese es el purgatorio. Y que tranquilo, que tú venías y al mes le hacías una misa al difunto. O le hacías una novena después de muerto 9 días. Te echabas unos rosarios. Y que con eso ya salía del purgatorio al cielo, bendito sea Dios. Eso es falso, eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Eso se lo inventó Roma. Para calmarle la conciencia a la gente. Pero la verdad es esa. Así que espero que usted esté entendiendo la importancia de evangelizar, hermano. La idea es arrancar gente del mundo de las tinieblas que van condenadas al infierno y sacarlas y de allí llevarlas al reino de los cielos. Con dolor se lo digo. Si su mamá, que usted quiere tanto, o su papá, que usted quiere tanto, no son cristianos. Su lugar en la eternidad es el infierno, no el cielo. Pero ellos son tan buenos, mi viejita no le hace daño a nadie, mi viejita, si uno se salvara porque no le hace daño a nadie, Cristo murió en vano en la cruz del Calvario. Ese fue el más grande desperdicio de la historia de la humanidad. Sus amigos que usted quiere tanto, si no tienen a Cristo, ellos van al infierno. Segundo tras segundo, minuto tras minuto. Pero usted tiene mensaje, hermano, y no se lo puede callar. Usted sabe qué decirle, y no se puede callar esas cosas. Amén. Así que durante esta mañana le he dado toda esta bendición que usted aprenda acerca de la eternidad. Le he hablado de su futuro. Amén. Le he hablado de su futuro. Incline su rostro para orar. Mejor esté de pie para tomar la cena del Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Padre.